Tulsi Sahib dice que si practicamos el método que nos explican los santos, si trabajamos para unir el alma con el verbo y meditamos en el nombre de la manera que ellos nos dicen, entonces se abrirán nuestros oídos y ojos internos. La reverberante melodía de la llamada de los cielos, el verbo de Dios, que Tulsi Sahib mencionó anteriormente, y la luz y brillo a que hacen referencia a los santos, no pueden ser oídos ni vistos con estos oídos y ojos externos. Son diferentes esos oídos interiores con los que oímos el sonido del sábado, y también son diferentes esos ojos de nuestro interior con lo que vemos su luz. Por eso, Tulsi Sahib dice amablemente que si hacemos nuestra meditación de manera que nos explican los santos y unimos nuestra atención al sábado por medio del Simran y el Diam, se abrirán nuestros oídos y ojos interiores. Comenzaremos a escuchar en nuestro interior el sonido del sábado y a ver su luz. El sonido no está en el exterior. Vibra en cada uno de nosotros aquí, detrás de los ojos, donde también la luz proyecta su brillo. Resuena constantemente durante las 24 horas, día y noche. Cuando nuestra mente llega a este nivel, lo vemos. Pero cuando nuestra mente desciende, solo vemos tinieblas. No es la luz la que va y viene, sino nosotros los que vamos y venimos. Con referencia a esto, Cristo dice: teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. A pesar de estos ojos y oídos, no vemos la luz ni oímos la llamada de los cielos. Guru Nanak también dice: viendo sin ojos, oyendo sin oídos, caminando sin pies, trabajando sin manos, hablando sin lengua, muriendo así en vida, oh Nanak, comprendiendo esta ley divina, podrás fundirte en Dios. Cuando entremos en contacto con la ley divina, el verbo, entonces encontraremos a nuestro amado que nunca ha sido visto con estos ojos externos, oído con estos oídos, descrito con esta lengua, ni se ha escrito sobre él con estas manos, ni se ha acercado nadie a él con estos pies. Solo podemos llegar hasta él muriendo en vida. Morir en vida significa retirar la atención de las nueve puertas del cuerpo para recogerla detrás de los ojos. Las escrituras musulmanas también dicen: aprende a morir antes de tu muerte si quieres vivir para siempre. Y San Pablo dice: muero diariamente. De igual modo, Guru Amar Das dice: la suciedad es eliminada sirviendo al Sadguru, muriendo en vida, uno se une con Dios. Aprendamos a morir en vida si realmente queremos amar a Dios. Se le llama morir en vida porque siempre que alguien muere, primero se enfrían los pies y luego las piernas, mientras el alma permanece aún en el cuerpo y la persona todavía puede estar consciente. Una vez que la atención se ha recogido detrás de los ojos, abandona el cuerpo y se marcha, y decimos que la persona ha muerto. De igual modo, los santos dicen que por medio del Simran y el Diam tenemos que recoger la atención detrás de los ojos mientras vivimos si queremos oír el sonido y ver la luz del verbo. Entonces se abren nuestros ojos y oídos internos y como resultado podemos realizar nuestro viaje espiritual interior. En este viaje espiritual todos han de atravesar las mismas etapas o niveles antes de llegar hasta su hogar. Los místicos árabes y persas les dan nombres árabes y persas. Los místicos hindúes usan el sánscrito. Si viajamos por tren desde aquí, en Jaipur, a Delhi, las estaciones serán las mismas, aunque nos refiramos a ellas en inglés, hindi, persa o árabe. Las estaciones no cambiarán. De igual modo, en el viaje espiritual las etapas son siempre las mismas. Es cuestión de idioma el que les demos nombres diferentes. Cogiéndonos al sonido y contemplando la luz, llegaremos a la primera etapa. Y luego, gradualmente, etapa por etapa, comenzamos el viaje hacia nuestro hogar.